From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Corea del Norte anunció que tiene intenciones de llevar a cabo una prueba de armas nucleares desobedeciendo las exigencias de Estados Unidos. El gobierno de Corea del Norte publicó hoy una declaración que señalaba que la prueba se realizaría como respuesta a las amenazas y sanciones impuestas por el gobierno de Bush. Corea del Norte había afirmado anteriormente que tenía armas nucleares, pero nunca llevó a cabo una prueba para demostrar que sus afirmaciones son ciertas. Japón y otros países criticaron a Corea del Norte por amenazar con llevar a cabo las pruebas. En Capitol Hill siguen creciendo los pedidos de que renuncie el presidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, por la manera en que manejó el escándalo de Mark Foley. Foley es el congresista republicano de Florida que renunció el pasado viernes, luego de que se reveló que había enviado mensajes con contenido sexual explícito por internet a jóvenes menores de edad que trabajaban como cadetes en Capitol Hill. El periódico conservador Washington Times instó hoy a Hastert a que renuncie a la presidencia de la Cámara, debido a que había estado al tanto de algunos de los mensajes por internet durante meses, pero no tomó medidas al respecto. El lunes, ABC News informó que había obtenido más mensajes escritos por Foley a jóvenes menores de edad. En otra conversación, Foley hizo reiterados esfuerzos para lograr que un adolescente se encontrara con él por la noche. Foley escribió: «Manejaría unos cuantos kilómetros por un semental atractivo como tú». La Casa Blanca está intentando restar la importancia y la gravedad de las acciones del congresista. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, dijo que la falta de Foley fue simplemente enviar mensajes de correo electrónico picantes. El Departamento de Estado confirmó que dos meses antes de los atentados del 11 de septiembre, el entonces director de la CIA, George Tenet, había informado personalmente a Condoleezza Rice sobre la amenaza que Al-Qaeda representaba para Estados Unidos. Un nuevo libro de Bob Woodward habla sobre la reunión que se produjo el 10 de julio de 2001. Según este libro, Tenet analizó información secreta que indicaba un ataque inminente y formuló la advertencia más seria a la Casa Blanca sobre un probable ataque de Bin Laden contra Estados Unidos. Tenet dijo que sintió que Rice pasó por alto la advertencia. Cuando surgió por primera vez el relato de Woodward durante el fin de semana, Rice sugirió que esa reunión nunca había existido. El Centro para los Derechos Constitucionales presentó la primera impugnación contra la nueva ley de comisiones militares aprobada por el Congreso la semana pasada. El grupo presentó un recurso de habeas corpus en nombre de 25 prisioneros detenidos en la base de la Fuerza Aérea de Bagram, en Afganistán. La petición exige que los hombres sean liberados o que se los acuse formalmente de algún delito. Algunos de los prisioneros han estado detenidos durante años sin una audiencia. En virtud del nuevo proyecto de ley, los prisioneros no tienen derecho a cuestionar su detención. El lunes, Bill Goodman, el director del Centro para los Derechos Constitucionales, advirtió sobre los peligros de la nueva ley. Goodman dijo: Nadie puede estar detenido por tiempo indeterminado, y si eso sucede, la persona tiene derecho a comparecer ante un magistrado o un juez y exigir que el juez determine si está acusado de algún crimen y si hay evidencia real en su contra para mantenerlo preso. Y si no la hay, el magistrado o el juez puede ordenarle al rey, a la policía, al FBI o a quien sea, o a George Bush, el presidente de los Estados Unidos, que lo libere. En eso consiste el recurso de habeas corpus. Sin ese recurso, prácticamente, somos esclavos de un Estado policial. Bill Goodman of the Center for Constitutional Rights, and those are the headlines. This is Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bill Goodman habló ayer por la noche en Nueva York durante una manifestación patrocinada por el grupo World Can't Wait, El Mundo No Puede Esperar. Este grupo está organizando protestas de emergencia para este jueves en más de 170 localidades y ciudades para condenar la aprobación de la tortura por parte del gobierno. El líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, visitó Afganistán el lunes y reconoció que Estados Unidos posiblemente nunca gane la guerra contra el talibán. Frist dijo que ahora hay demasiados combatientes talibán y que tienen demasiado apoyo popular, y afirmó que los partidarios del talibán deberían ser incorporados al gobierno afgano. En México, el presidente Vicente Fox advierte que se podría recurrir al uso de la fuerza para reprimir un levantamiento público en el estado de Oaxaca. Fox realizó los comentarios el lunes, mientras México conmemoraba el aniversario de la masacre estudiantil de 1968 en Ciudad de México. Vicente Fox dijo: y mientras exista la posibilidad de llegar a un acuerdo, vamos a insistir en él, en que se dé este acuerdo y se resuelvan las cosas de esta manera. De no ser así, siempre la transgresión de la ley debe ser impedida y debe de ser castigada. Este gobierno está atento para hacer la responsabilidad que le corresponde en ambos sentidos. Primero, en promover el diálogo, buscar el entendimiento democrático y siempre aparejado con la aplicación de la ley. En Oaxaca, decenas de miles de maestros de enseñanza pública están en huelga, mientras que otros manifestantes lanzaron una campaña generalizada de desobediencia civil en los últimos meses. Los manifestantes solicitan la renuncia del gobernador de Oaxaca, Ruiz Ortiz. Algunos de ellos bloquearon calles y edificios del gobierno y tomaron control de un canal de televisión estatal. Alberto Ramírez, uno de los líderes del Ejército Popular Revolucionario de Oaxaca, dijo: Priistas de una zona llamada Pueblo Nuevo, aquí en la ciudad de Oaxaca, los siguieron, los subieron a camionetas, los llevaron a una zona de esa colonia de Pueblo Nuevo, los amarraron a postes y los golpearon con bats, patadas. Los compañeros ahorita en este momento ya se fueron a hospitales, los están revisando. Son aviones espías porque vienen absolutamente con las luces apagadas, traen un disco, ¿no? Sabemos que eso es un radar. Entonces, para que ustedes vean la situación en la que nos tienen a los ciudadanos de Oaxaca, somos tal vez considerados como enemigos de la nación porque solamente así se puede admitir este tipo de trato que estamos sufriendo por parte del Estado mexicano. Y pues estamos aquí expectantes, puede ser que de un momento a otro venga la violencia y aquí vamos a esperar. En otra noticia de México, el presidente electo del país, Felipe Calderón, exhortó al presidente Bush a que vetara un proyecto de ley que autoriza la construcción de un muro de 1.100 kilómetros a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Felipe Calderón dijo: que la migración, debemos entender, no puede reducirse por decreto ni por obstáculos físicos que solo generarán migrantes dispuestos a tomar mayores riesgos y en consecuencia probablemente producirán más muertes injustas en la frontera. En Washington, el Departamento de Estado sostiene que el muro es necesario. Thomas Shannon, el subsecretario de Estados Unidos para América Latina, dijo: estamos construyendo barreras que nos permitan administrar y controlar cómo se mueven las personas a través de las fronteras. Necesitamos saber quién cruza nuestras fronteras y luego de años de no prestarles demasiada atención a la frontera, ahora estamos intentando enfrentar la situación. En la Organización de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Ban Ki-moon, está a punto de ser elegido el próximo secretario general. Reemplazará al saliente Kofi Annan. En Líbano, el Colegio de Abogados de Beirut está exigiendo que Israel sea juzgado por violar el derecho internacional durante su ofensiva a Líbano. El lunes, el Colegio de Abogados se reunió con investigadores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mientras tanto, el presidente libanés, Emil Lahoud, solicitó a Israel que ponga fin a la ocupación de la localidad de Gahar en el sur del Líbano. Lahoud dijo que hay muchos temas no resueltos. El presidente libanés dijo: el Ejército Nacional Libanés alzará la bandera a lo largo de la línea azul, pero hay otros temas para resolver, como el tema de la frontera de Gahar, y nos prometieron hallar una solución a las disputadas granjas de Shiva luego del cese de la agresión israelí, que es el origen de todos los problemas. Al mismo tiempo, ellos, los israelíes, no entregaron los mapas de las minas y nos dijeron que esta guerra fue motivada por los soldados israelíes capturados, pero nadie los menciona ahora. También queremos a los libaneses detenidos en cárceles israelíes. Human Rights Watch solicita al recientemente designado primer ministro interino de Tailandia que restablezca de inmediato los derechos fundamentales como el primer paso hacia el regreso a la democracia. Quienes apoyaron el golpe de Estado militar del mes pasado prohibieron congregaciones políticas e impusieron reglas de censura a los medios. En un principio se colocaron soldados en las salas de prensa de emisoras de radio y canales de televisión. Se cerraron más de 300 radios comunitarias en las provincias del norte de Tailandia y se levantaron al menos 10 sitios de Internet contrarios al golpe de Estado. En Pensilvania, un hombre armado ingresó el lunes a un salón de una escuela Amish y le disparó a 11 niñas en la cabeza. 5 de las niñas murieron, mientras que las otras 6 están en situación crítica. El hombre, un transportista de leche local, ingresó a la escuela y les ordenó a todos los niños y adultos que salieran. Luego le ordenó a las niñas que se alinearan frente al pizarrón. Después de atarlas, les disparó en la cabeza. Se trata de la tercera matanza ocurrida en una escuela en la última semana. El miércoles pasado, un hombre armado tomó a 6 estudiantes de rehenes en una secundaria de Colorado. El hombre abusó sexualmente de las niñas y mató a una de ellas. El viernes, un estudiante de 15 años mató de un disparo a un profesor en una secundaria de Wisconsin. La Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, por sus siglas en inglés, está llevando a cabo hoy una audiencia pública en Los Ángeles sobre propiedad de los medios, que consta de 2 partes. La primera reunión comienza a la 1 p.m. en la Universidad del Sur de California. Luego, a las 6:30 p.m., se reanuda la audiencia en la secundaria del segundo. Se espera que todos los comisionados de la FCC asistan a la reunión. La comisión, dirigida por republicanos, está considerando planes para volver a redactar las normas sobre propiedad de los medios para permitir la consolidación de medios más grandes. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.